El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objeto. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Muy buenas gentes que están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, bienvenidas, bienvenidos a Mujeres Alterando el Sistema, una nueva edición de su programa. Estamos al aire a través de la frecuencia 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Hoy es 7 de diciembre, son las 4 y cuarto en la Tierra del Sol Recto y estamos dando inicio a uno de nuestros programas más. Recuerden que nos pueden escuchar a través de el internet ingresando a www.radiocce.com y que nos pueden escuchar en cualquier parte por donde vayan descargándose la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura. Está disponible en el Play Store, solamente tienen que buscar Radio CCE HD y ya nos van a poder escuchar en cualquier parte y a cualquier hora. Estamos también en las redes sociales, nos pueden buscar en el Facebook, en nuestra fanpage, para realizar sugerencias, comentarios, críticas, propuestas. Nos encuentran en Mujeres Alterando el Sistema. Y bueno, hoy, a propósito de que durante todos estos días, desde el viernes, hubo un ambiente de fiesta acá en la ciudad que culminó nada más ayer con un día de feriado, nosotros queremos hablar sobre la historia y sobre la memoria que está detrás de estas festividades, ¿no? Nosotros también hoy queremos invitarlos y hemos traído unos temas musicales para que los puedan escuchar y que tienen que ver mucho con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que antes de comenzar queremos dejarles con un tema musical que se llama, bueno, este grupo es chileno, es de hip hop, se llama Subverso y esto se llama Memoria Rebelde. Sometido a los caprichos de una sociedad injusta, inmoral y criminalmente organizada, ¿qué le corresponde celebrar el 18 de septiembre? Nada. El pueblo debe negarse a las fiestas con que sus verdugos y tiranos celebran la independencia de la clase burguesa. En ningún caso es independencia del pueblo, ni como individuo, ni como colectividad. Luis Emilio Recabarre, 1910. Disculpe si no participo de esta fiesta. Mi hijo se hizo como un grito en la protesta. Yo amo mi pueblo, pero es casi. Desde que celebremos en medio de esta desigualdad, 500 años desde que llegó Almagro.

muerto. Pero si es como Quilapan hoy, es mejor someterlo. Para los que saltarán a defender la patria, la cultura chilena, la bandera y las ramadas, les digo, yo creo en celebrar todo lo nuestro, lo auténtico, lo popular, lo que viene de adentro. Solo acuso al rico y su estado nacional, que utilizó las fondas como un instrumento funcional. Porque los que hoy nos embriagan con chicha y empanadas son los que antes llegaban y allanaban las chinganas. ¿Por qué? Porque eran nuestras propias, fuera de su control, libre de su gran manopla. Y así nos roban, nos copian, nos cooptan, cada tradición la ponen bajo su bota. Siempre nos prohibieron el derecho a expresarnos, siempre nos masacraron por tratar de organizarnos. Ahora quieren que celebremos todos como hermanos, perdón. Ni un show de luces alumbra este oscuro pasado. Esto va dedicado a los que resistieron, al artesano que estrangularon con capitales extranjeros, al obrero, al minero, al poblador, a las mujeres de mi pueblo que combatieron a un dictador, al niño que creció en la miseria y la violencia, para que los dueños de Chile disfruten sus riquezas, al joven que luchó por transformar la sociedad y recibió una bala al mismo centro de su dignidad. Pero no matarán jamás nuestra capacidad de soñar, hermosa, peligrosa capacidad de amar, hasta lograr la igualdad, la verdadera libertad. Nuestra memoria popular sabrá luchar. Yo soy a la chillana, hija, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Perdóneme el auditorio si... Esa es la propuesta musical de un grupo de hip hop chileno que se llama Subverso, y este tema que se llama Memoria Rebelde, y que a nosotros nos interesa muchísimo partir de esta idea para hablar el tema del día de hoy, que tiene que ver con las resistencias de los pueblos que han estado mucho tiempo antes acá, antes de las fundaciones, ¿no? De muchos de los lugares que conocemos acá, y que en nombre de esas fundaciones hay un montón de fiestas. Recién estábamos viviendo acá en nuestra ciudad de Quito las fiestas propias de la ciudad de Quito. 482 años han pasado ya desde un día en que se decidió fundar esta historia, ¿no? Para nosotros es importante, digamos, tener presente el tema de la memoria rebelde, porque bien lo han señalado ya algunas personas que se han dedicado al pensamiento, ¿no?, a la reflexión. Hay una frase de un filósofo que dice que necesitamos de la historia, pero de otra manera, de cómo la necesita el ocioso exquisito en los jardines del saber. Un poco haciendo crítica de cómo en la ciencia social, por ejemplo, se construye la historia, pero más allá de eso, en la intención de rescatar esa historia, de hacer una historia de los vencidos, una historia que recoge un montón de cosas que afectan los intereses de las clases, de los grupos que hoy detentan las hegemonías de nuestras sociedades, ¿no? El 6 de diciembre de 1534 es reconocido como la fecha de la fundación de esta ciudad de Quito, ¿no? Es un hecho que rememora la consolidación de la colonialidad en este territorio, y que dicha colonialidad marcaría la historia de nuestros pueblos a todo nivel, y también abriría paso a la resistencia y a la dignidad de los pueblos que en oposición a ese dominio que correspondía a una ampliación del poder colonial, a una ampliación mercantil de un sistema que estaba naciendo en esos entonces, un sistema capitalista que se desarrollaría con una realidad de injusticia siempre en detrimento de los pueblos, de las comunidades que han estado desde mucho tiempo acá, ¿no? A tal punto de llegar a aniquilarlos, de deshumanizarlos, y en general, no solo en esta región latinoamericana como se la conoce actualmente, ¿no?, sino que también se han dado procesos similares en otros continentes como África, por ejemplo. Y bueno, desde esta perspectiva nosotros queremos recordar esta fecha como un hecho que invita a la celebración de algo que ha sido sumamente difícil y sobre lo que se levantan ciertas oposiciones actualmente, ¿no? Entre grupos sociales que de alguna manera que recogen la tradición y se reconocen dentro de lo tradicional que puede resultar el festejo de las fiestas, y por otro lado otros espacios desde donde se rescatan justamente estas otras realidades que justamente hoy vamos a estar como mencionando, tratando de dar cuenta de ellas, ¿no? Uno de los valores profundos que los pueblos indígenas que vivían acá mucho antes de la colonización española, uno de esos valores que estos pueblos manifiestan hasta el día de hoy, sin duda alguna, es su capacidad de resistencia frente a las adversidades de la colonia europea, ¿no? Ante la explotación económica, ante la opresión política, ante las muchas situaciones de exclusión y discriminación social, permanecen valores, conocimientos, sabidurías, cosmovisiones, pero sobre todo aún están vigentes instituciones culturales, económicas y políticas propias que tienen su raíz, ¿no? A pesar de todas estas adversidades que de una u otra manera sabemos, ¿no? Que nos han enseñado bien o mal en las escuelas, en los colegios. Y bueno, nosotros acá queremos entender a estas instituciones en un sentido distinto al convencional, al tradicional, ¿no? A veces cuando decimos institución nos imaginamos un edificio, funcionarios, una cosa súper burocrática, ¿no? Pero también instituciones se refiere sobre todo al tema de las construcciones de los tejidos sociales de la organización, ¿no? A las relaciones sociales, incluso a la espiritualidad indígena y a las relaciones con la madre naturaleza, entre otras, ¿no? Y estas, bueno, son, por ejemplo, el Ayllu, que es la familia, el Ayllu Yacta, la comunidad, la Minca, que es, ahora le decimos la Minga, ¿no? Es el trabajo colectivo, el Rimanayakuy, que es una práctica del conversar, del diálogo, ¿no? La Yuyarinayakuy, el acuerdo, la Pachamama, la naturaleza, son algunos de estos referentes propios de las comunidades y de la cosmovisión de estas tierras, ¿no? Ahora queremos contarles un poquito de la historia oficial, de los antecedentes de esta ciudad, ¿no? Se menciona en, digamos, la historiografía más aceptada que los orígenes de Quito, como sucede en casi todos los pueblos, se extiende hasta los tiempos nebulosos de las leyendas, en este caso a la leyenda de Quitumbe, ¿no? Tras las galas de la leyenda, hay sin duda un hecho histórico concreto, que es el paulatino desarrollo de un pueblo que llegó a confederarse, que llegó a juntar muchas tribus, y este punto de confederación se lo conoce o se lo denomina como la Confederación de Quito, ¿no? Esta confederación, que para la época en que los incas llegaron, estaba en pleno proceso de expansión y logró una evolución económica importante, ¿no? Que se evidenció por sus construcciones materiales, por ejemplo, por el progreso que se mostró en la agricultura y en el conocimiento de el manejo y manipulación de algunos metales. Bueno, naturalmente, como manifestación también de este avance, la primitiva igualdad de sus habitantes ha ido desapareciendo y se ha gestado ya

revolución. Aprieta el camino levantando la voz. Y yo tampoco fui desde el principio el guerrero. Aprendí poco a poco de los que estuvieron primero, de buenas personas que me mostraron el camino. Comprendí que cada cual me forja su destino. Mi vida puri juni, mi vida yali juni. Mata ziku huni, mai mata nyuka zihuni. Ali zikus pakai, staka kutas kunata zikus kani. Wawa manda kunangama, wakaskani, asiskani, puriskani. Nyuka waiki kunawa, kucha kunawa. Shina jami kanji tuku, ziksi kunawa. Tuku kunja maskashpa, ima shina nata. Mai pipuri nata, piwa kosa nata, piwa kosa nata. Yo no quiero ser un bandonero. No quiero ser el que se disputa el trofeo. No quiero ser el que más cante de todos los cantantes. No quiero ser el sobresaliente de todos los participantes. La competencia se la dejo para los que quieran. Que se maten entre ellos y vean cuál es el que queda. Yo como el pueblo elijo el camino del trabajo. Les escupo a los de arriba y me voy con los de abajo. Levanta las manos, colombiano, ecuatoriano. Tucucha, chucha, canchi, ñaupama, catichuchi. Boliviano, peruano, argentino, chileno, uruguayo, el paraguayo. Eleva la voz, hermano venezolano, brasilero, latinoamericano. 20 balas encima y todavía vivo, pila de tropezones y todavía camino. Me han quitado la luz y aún miro cuántos golpes en el pecho y todavía respiro. 20 balas encima y todavía vivo, pila de tropezones y todavía camino. Me han quitado la luz. Y aún miro cuántos golpes en el pecho y todavía respiro. Estamos en la radio de la Casa de la Cultura, estamos al aire, son las 4:40 de la tarde. Hoy estamos conversando y haciendo un ejercicio de rescate de la historia, de otras historias, ¿no? Que den cuenta de las realidades que habían acá. Y que tienen mucha relación con las festividades que estuvimos atravesando estos días, que son las fiestas de Quito, ¿no? Y bueno, hay un otro autor que señala la importancia de hacer este ejercicio de volver a rever la historia. Dice que la imagen verdadera del pasado es una imagen que amenaza con desaparecer, con todo presente que no se reconozca aludido a ella, ¿no? Entonces, refiriéndose, dando cuenta de que, además de que una de las funciones de el reconocer la historia, el pasado, sea generar identidad, por ejemplo, y de lo que nos hablaba la canción que estábamos escuchando, también tiene mucho que ver con cómo se van construyendo en el presente las ideas dominantes sobre lo que fue y por lo tanto sobre lo que debe ser. Entonces, sumamente importante hacer este ejercicio de mirar y de rescatar el pasado de otra manera. Generalmente en las historias de las naciones siempre se ha aludido a mitos fundacionales que, digamos, ayudan a fortalecer el patriotismo y que, llevado a extremos, son ideas que pueden tener consecuencias sumamente difíciles, ¿no? De explicar a través de la propia racionalidad, de lo que se conoce como actuar de forma racional, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, estamos viviendo los efectos de estas ideas llevadas al extremo en las múltiples guerras, ¿no? Que en nombre de defender una identidad exacerba más bien las diferencias, el racismo y cosas así. Entonces, por ello es súper importante mirar profundamente qué contienen estas ideas, ¿no? Más o menos como el fútbol, igual, una cosa que, llevada a extremos, hemos visto, produce enfrentamientos súper jodidos entre jóvenes, entre personas que, más allá de esa separación, de ese motivo de separación, incluso tal vez no tienen otro motivo para alejarse y que de pronto colaboran en sus comunidades y etcétera, ¿no? Lo que queremos ahora es contarles sobre algunas de estas formas de organización de la comunidad que han habido en las en los asentamientos previos a las ciudades españolas fundadas en el siglo XVI, y mencionarles algunos elementos y conceptos de la resistencia indígena, ¿no? Para los pueblos indígenas, la familia es la encargada de hacer que persista la identidad cultural de los mismos, ¿no? Puesto que se constituye en el sustento económico fundamentalmente y en el aporte complementario del ingreso familiar, además también de constituirse en la propagadora de raíces culturales heredadas del entorno comunitario hacia las nuevas generaciones. La familia indígena representa tres dimensiones en la cosmovisión andina, ¿no? La unidad de la producción familiar agropecuaria de autosubsistencia, la unidad familiar de producción que depende del mercado y para cubrir la mayor parte del consumo, y la unidad familiar que depende por completo del mercado de trabajo para su sobrevivencia y reproducción. Son, digamos, elementos que están a la vez que juegan al mismo tiempo a la hora de entender ciertos elementos de del pensamiento andino, ¿no? La comunidad, por ejemplo, es una unidad básica en donde se desarrollan y se reproducen todas las prácticas culturales que caracterizan a un pueblo o a alguna nacionalidad, ¿no? Constituye el conjunto de familias asentadas en un territorio cualquiera que sea, que se identifican como parte de un pueblo o nacionalidad y que basan su modo de vida en una práctica colectiva de reciprocidad, de solidaridad y con un sistema de organización político, administrativo y cultural colectivos, ¿no? Importantísimo ahí mirar cómo estos elementos han tenido tanta fuerza, tanta potencia, que en la actualidad están siendo retomados de una u otra forma, fiel o menos fiel, de lo que se supone que son, para pensar en otras realidades posibles, distintas de estas realidades en las que vivimos en estos días, ¿no? Realidades de, como hemos dicho, desigualdad, injusticia, opresión, dominio y justamente la importancia de estos elementos para poder pensar en utopías distintas, ¿no? Otro de estos elementos importantes es el ayllu, que es una particularidad organizativa cultural que tiene sus raíces en los pueblos indígenas de la sierra ecuatoriana y, bueno, que han logrado traspasar en el tiempo, no solo de la época colonial y republicana, sino que están presentes hasta ahora, ¿no? Funciona por medio del parentesco. El tejido social de un ayllu trasciende los límites de la comunidad, es decir, el ayllu es una dimensión mucho más amplia y, bueno, cumple un rol fundamental, que es el juntar comunidades con prácticas culturales en las mingas, a través de la solidaridad y también de la rendición de cuentas, que son manifestadas de forma colectiva, ¿no? El ayllu ha dejado de ser pensado o conceptuado como algo solamente rural debido a su expansión eficaz, y es evidente observar la existencia de ayllus que han cobrado vigencia e interés por construir sus propios espacios de recreación cultural en los centros urbanos, En respuesta a una sociedad urbana que ignora los derechos de los indígenas, que los utilizan como medios de explotación, y bueno, los ayllus se rigen entre ellos por algunos principios que acá los queremos mencionar. Uno de ellos es la reciprocidad en todas las esferas de la vida social, a manera de mandamiento, si queremos dar para recibir y recibir con el compromiso de devolver, ¿no? Es uno de estos principios, pensado para garantizar el equilibrio de social. Y la minga, otro de ellos, es un mecanismo de intercambio de trabajo, nuevamente dar para recibir, trabajo por trabajo, trabajo a cambio de comida o de bebida, que, bueno, beneficia a una familia o a la comunidad, y que es muy, muy evidente que todavía está vigente acá, ¿no? Las mingas son muy comunes en la sociedad ecuatoriana. La complementariedad es otro de los principios, la complementariedad entre lo individual y lo colectivo. La unidad de la familia o la unidad familiar trabaja lo que le corresponde, el fruto de su trabajo es para los miembros que componen esa familia, y el trabajo del conjunto en las obras de infraestructura beneficia a todo el ayllu, ¿no? Y otro de los principios es la obligatoriedad de pasar los cargos políticos dentro del ayllu y la realización de fiestas colectivas para todos los miembros, ¿no? Reconociendo también ahí la importancia de la dimensión festiva y humana, que no es no son facetas de la vida o que se conciban desde la cosmovisión andina como separadas, no, sino que son parte de y que entran en juego dentro de la existencia humana. Antes de continuar, les queremos dejar con un nuevo tema musical. Esto se llama Incendiemos Occidente, de un grupo de acá también, se llaman Los Gatos de Tulpa Vieja. Voy disfrutando tu sonrisa, cantan los astros muy despacio, voy despacio pero sin prisa, viajo sola y viajo a tu lado. Thank you. Ella era Grecia Albán y no Los Gatos de Tulpa Vieja, pero igual, es música nacional, siempre en intención de difundir las producciones de acá, las producciones de alternativas, y bueno, este tema se llamaba Aguacero. Estamos conversando sobre la otra historia que está detrás de la fundación y de las fiestas de Quito. Hemos mencionado algunos elementos de la historia y de las prácticas de aquellos pueblos, de aquellas comunidades, de aquellos ayllus que vivían, que existían antes de la llegada de los españoles a estas tierras, antes de la fundación de esta ciudad de Quito. Y en la intención de poder reconocer también nuestros orígenes, aquellos elementos de nuestros orígenes, ¿no? Somos actualmente sociedades bastante diversas, compuestas por un montón de identidades étnicas, y bueno, es importante mirar una de esas fuentes, ¿no? Que comparten en común con otras de las fuentes la situación de dominio, de opresión que han vivido, ¿no? O habría que conversar sobre el tema de la historia de los pueblos negros, por ejemplo, que se asentaron también acá en el territorio y que también son raíz de otras identidades de ciudadanos y ciudadanas de este país, ¿no? Reconocer también que muchos de los elementos que se los plantea como tradicionales dentro de las fiestas en general, no solamente de Quito, sino de las ex colonias españolas, es decir, de las naciones latinoamericanas, de las 12 naciones latinoamericanas, algunas de Centroamérica también, comparten muchos de estos elementos que no son propios, como son, por ejemplo, el tema de los toros, que en nombre de la tradición, digamos, reconocida desde otros actores de la sociedad, clama por legitimidad en la sociedad actual, ¿no? Asimismo hay otros elementos más autóctonos, más cercanos de la fiesta, de la convivencia, y en el ejercicio de comunicarles, de contarles, de decirles esto hay, y de que el reconocimiento ya es parte de las decisiones también de las personas, ¿no? Ninguna intención de que en nombre de la crítica, porque la crítica no es eso, decir lo contrario, sino hacer un ejercicio de demostrar que no más hay y de dejar a elegir también, ¿no? Estamos llegando a la parte final del programa del día de hoy. Ha sido un gusto poder conversar, acompañarnos sobre este tema, conversar, compartir. Nos escuchamos el día de mañana con más de Mujeres Alterando el Sistema. Yo soy David. Y nos escuchamos el día de mañana. Un abrazo, chao, chao. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultureecuador.com.